cuentos. Quiero dejarme llevar. Así que ponte algo mono y vamos a la disco a bailar. Luego llévame en tu moto, siguiendo la estrella polar. Aunque solo sea hoy, hazme el favor, vente conmigo a bailar. Y olvídate del pudor, hazme el amor, vente conmigo a vibrar. Aunque solo sea hoy, hazme el favor, vente conmigo a bailar. Y olvídate del pudor, hazme el amor, vente conmigo a vibrar. En mí. Tan solo calla y disfruta. La noche es para vivir. La luna brilla con fuerza, refleja sus luces en ti. Y tus ojos parecen destellos. Yo ya no quiero dormir. Aunque solo sea hoy, hazme el favor, vente conmigo a bailar. Y olvídate del pudor, hazme el amor, vente conmigo a vibrar. Aunque solo sea hoy, hazme el favor, vente conmigo a bailar. Y olvídate del pudor, hazme el amor, vente conmigo a vibrar. Oh, cariño, yo sé que me amas, pero debes marcharte. Entre el tabaco y la nostalgia, ya no me queda espacio para este romance. Lo siento. Como una loba que aúlla, gimo hasta quedarme sin voz. Y tú como un ángel me anuncias que vas a derramar tu pasión. Aunque solo sea